Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la 22ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. Racing y Newell se enfrentaron en la noche de Avellaneda con la intención de sumar para seguir cerca del sueño de Libertadores. Pero no se pudieron sacar ventaja y el resultado final fue 1-1. Analiza el momento de la Academia su entrenador, Sebastián Becachese. Es un partido que siempre hemos encontrado un nivel de, por lo menos de acercarse a lo que imaginábamos en la previa de cada partido. Eso está todo bien. Boca tenía que viajar a Santa Fe a enfrentar a Colón sin margen de error. Solo le servía ganar para seguir forzando a River y no dejar que el Millo sea campeón una fecha antes. Y fue, y una vez más gustó, ganó y goleó 4-0 a un Colón que está cada vez más hundido en los promedios. Boca quiere pelear hasta el final y así lo analiza su delantero Ramón Ávila. Queríamos pelear hasta el final. Queremos arrancar la Copa de la mejor manera, con un buen clima, también pelear todo lo que se nos presente este año como tiene que ser, como la camiseta manda y como nosotros estamos preparados para hacerlo. El Bosque no le venía cayendo bien a un Gimnasia necesitado de puntos para zafar del descenso. Y para colmo, le tocaba enfrentar al siempre difícil Atlético Tucumán. Pero los de Maradona fueron mejores a lo largo del partido, pudieron quebrar la resistencia de Luchetti y con gol del Caco Matías García, ganar por la mínima y sumar y soñar. Ganó el Lobo y lo analiza el autor del único tanto. Por el resultado lo necesitábamos, porque estamos ahí, estamos bien, 3 partidos en una semana, difícil. Y bueno, contento porque este grupo nunca bajó los brazos, así que estamos contentos. River, ante su gente, con todo a favor, pero sin chances de ser campeón, recibía a Defensa y Justicia con la idea de sumar de a 3 y asegurarse la primera colocación en la última fecha del torneo. Sin embargo, el Halcón le hizo un partidazo, se lo ganaba y podría haber sido más duro para el Millo. No obstante, River sacó pecho y logró empatar. Y de 9 opciones posibles de resultados en la última fecha, en 6 se calzará la corona. 1-1 y el análisis de su técnico, Marcelo Gallardo. Tuvimos un buen partido, no tuvimos buena calidad en nuestro juego, porque individualmente no estuvimos muy bien y eso afectó a lo colectivo. Entonces cuando no estuvimos bien, como fue el partido de hoy, Defensa y Justicia aprovechó por momentos eso y nos hizo un partido muy parejo. En un partido parejo y con la necesidad de sumar para engrosar el promedio, Central Córdoba y Banfield empataron 1-1, aunque hubo algunas chances más claras del lado del Taladro, a pesar que el Ferroviario manejó más tiempo la bocha. Lo analiza el DT de los del sur del Gran Buenos Aires, Julio César Falcioni. Creo que hicimos un gran esfuerzo, lo controlamos. Más allá que Central Córdoba manejó la pelota, la manejó siempre lejos de nuestro arco, no tenía precisión, no tenía forma de llegar y nos faltó quizás aprovechar un poquito más los espacios. Lo ganaba Godoy Cruz desde el arranque. Parecía que la mala se cortaba para el Tomba y más cuando a Unión le echaron a un jugador. Pero el Tatenga repuntó a pesar de la adversidad y le metió 3 como para que los mendocinos miren con preocupación el promedio del año que viene. Analiza la derrota el autor del único tanto del Tombino, Wilmer Cartagena. Creo que entramos bien, conseguimos el gol rápido, por ahí manejamos un poco el partido. Después ellos vinieron encima, pero estaba controlado, creo yo. El segundo tiempo, la verdad que es muy difícil de explicar, ¿no? Ellos están con uno menos, hacen 2 goles por ahí, por descuido de nosotros, pero bueno, hay que seguir adelante y ya está. En el primer tiempo suena Guns N' Roses haciendo You Could Be Mine. Después del entretiempo repasamos el domingo, lo que quede y las estadísticas de esta fecha 22, la anteúltima de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Gel. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.